Buenas, aquí estamos otra semana más en una nueva edición de La Contratertulia, este programa quincenal de ya larguísima andadura. Y bueno, pues hoy, día martes 3 de febrero del 2026, vamos a proceder a grabar la edición 166ª de la segunda época de La Contratertulia. Estamos aquí tres de los contratertulianos más habituales, como son Pablo a los mandos de todo esto. Hola. El doctor Redín y como soy yo, Alba León. Y hoy tenemos aquí afortunadamente también a otra persona, a una invitada que es Consu, que puede decir algo para que vean que es verdad. Hola. Buenas. Y bueno, pues Consu, entre otras cosas, bueno, sobre todo está aquí hoy en el programa porque ella pertenece a un colectivo que se llama Rojava Azadi Madrid, que es un colectivo de apoyo al pueblo kurdo y a la revolución que ha habido en Rojava, se dice. Entonces, como hemos estado comentando más en el último programa, que bueno, las noticias desde luego no son nada buenas, ¿no? Lo que ha pasado en Siria y lo que está pasando, cómo se está desmantelando todo eso ahora, pues queríamos tener aquí a alguien que tuviese más información de la que manejamos por aquí para que la audiencia se ponga al día de lo que de cómo están las cosas. Entonces vamos a hablar sobre todo hoy de eso y bueno, y si se puede también tocaremos algunos otros temas de otras cosillas, pero vamos a empezar con eso, ¿vale? Entonces, pues Consu, te pedimos casi que tú, que manejas mejor información de este tema, que hagas tú la introducción que te parezca y pasamos a hablar hasta acabar actualizando todo hasta día de hoy, ¿no? Con las alarmantes noticias de las últimas semanas, los últimos días. Vale, bueno, oye, pues muchas gracias por invitarme a venir a vuestro programa. Y yo sí, la verdad es que las noticias son muy alarmantes. Vienen siendo alarmantes desde hace un año, pero la alarma en Siria no ha cesado desde hace ya 14 años, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues los medios hablan cuando les conviene hablar. Por poneros un poco en antecedentes de lo que ocurre ahora mismo en Rojava y en Siria en general, no me voy a retrotraer demasiado, pero en diciembre del 2024 hubo un golpe pues de la milicia yihadista HTS y derrocó a Bashar al-Assad. Assad huyó a Rusia y desde entonces, bueno, pues esta milicia apoyada por Turquía pues ha ido tomando cada vez más posiciones en el país. Y bueno, ha formado un gobierno de transición y entonces, bueno, pues es evidente que es un gobierno centralista con una mirada y una mentalidad pues yihadista, salafista, pero lo que ha sido muy chocante es que pues todas las hegemonías, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, incluso Israel, pues han apoyado a este régimen, ¿no? Entonces, por no ir muy hacia atrás, os diría que en el 10 de marzo del año pasado un acuerdo entre el gobierno de transición sirio y las fuerzas democráticas sirias que están de alguna forma dirigidas por kurdos, ¿no? Por los kurdos, llegaron a un acuerdo para una integración y de alguna forma terminar con esta guerra que ya se alarga 14 años. Y bueno, este acuerdo pues no ha llegado a implementarse porque la verdad es que son pues proyectos totalmente diferentes, ¿no? Lo que propone este grupo de HTS con el terrorista al-Jolani a la cabeza, un hombre que venía de Al-Qaeda y también durante un tiempo de ISIS y del Frente al-Nusra y que, bueno, pues que no tiene nada que ver con el proyecto democrático y feminista y ecologista de la administración autónoma del norte y este de Siria, ¿no? Pero bueno, es verdad que la situación geoestratégica en Oriente Medio está como está, es complicado Y es verdad que las SDF, aun cuando resistan todo lo que puedan resistir, pues no es fácil pues luchar y enfrentarse a un ejército estatal como el sirio, que además tiene el apoyo pues de todas, como digo, de Estados Unidos y sobre todo de Turquía, ¿no? Que es el segundo ejército más grande de la OTAN y que los está apoyando desde el día uno, ¿no? Digamos que este brote, esta crisis actual, ha comenzado el día 6 de enero, cuando las fuerzas del ejército sirio y las milicias afiliadas comenzaron un ataque contra los barrios kurdos de la ciudad de Alepo. Eran unos barrios que estaban siendo asediados y bloqueados desde hacía meses. Pero bueno, llegó el 6 de febrero y lanzaron un ataque brutal contra un barrio que además no tenía ejército, porque en el mes de abril del año pasado se llegó a un acuerdo para que las fuerzas democráticas sirias que estaban en estos barrios abandonaran la ciudad y se quedase solamente una fuerza de seguridad interna. Entonces, al final, pues ha sido todo un ejército y una serie de bandas muy bien pertrechadas con armamento pesado y varios miles de militantes, ¿no? Contra 600 efectivos, 600 personas de esta fuerza de seguridad interna que solamente tenían armas ligeras, ¿no? Al cabo de 10 días fue ya imposible sostener la situación. Aún así, las fuerzas de seguridad se negaron a salir y al final pues fueron masacradas en estos barrios, ¿no? Este ataque, lo que ocurrió es que seguidamente estas fuerzas empezaron a bombardear zonas limítrofes a Alepo con dirección hacia el río Éufrates, que está más al este. Y llegaron a tomar las presas del río Éufrates, donde se toma el agua y la electricidad para varios cientos de miles de personas, ¿no? En ese avance fueron tomando posiciones que es una zona eminentemente árabe, ¿no? Aunque hay kurdos, pero es una zona muy, muy árabe. Llegaron ya a la ciudad de Raqqa y posteriormente a Deir ez-Zor, que son zonas además muy tribales, ¿no? En esos momentos, los jeques árabes decidieron que se unían al ejército árabe sirio. Y abandonaban aquellos que estaban apoyando hasta entonces a las fuerzas democráticas sirias, pues los abandonaron y se unieron al ejército árabe sirio. Estas fuerzas fueron incrementando sus posiciones hacia el norte y han provocado un desplazamiento forzado, sobre todo de familias kurdas, de civiles kurdos y cristianos, asirios cristianos, hacia lo que realmente se conoce como Rojava, que es la franja norte de Siria, muy cercana a la frontera con Turquía, ¿no? Podemos decir que una de las cosas que primero se vio fue que este ejército y sobre todo estas milicias yihadistas tienen una mentalidad muy similar a la del Estado Islámico. Se han producido muchos crímenes de guerra, violaciones de derechos, pues las mujeres siempre son las perdedoras, sobre todo en las guerras, ¿no? Se han secuestrado a mucha gente y se pide rescates por ellos. Hay muchos desaparecidos. Se ha ejecutado a prisioneros de guerra. Se han ocupado casas y se han robado muchas propiedades a sus propietarios, ¿no? Que han tenido que huir. Y al final, bueno, pues viendo la posibilidad de que se produjese realmente un genocidio, las fuerzas democráticas sirias decidieron retirarse hacia sus cuarteles de invierno, digamos, que son las zonas kurdas, y resistir allí y tratar de llegar a algún acuerdo con el gobierno, ya el gobierno de transición en Damasco, para pues para poder llegar a algún a conseguir algo de paz, ¿no? Porque no se podía, sobre todo lo que más peligro se veía venir es que los prisioneros de ISIS se escaparan de las cárceles que llevaban allí desde 2019 retenidos y que se produjese realmente una masacre, ¿no? Entonces, finalmente, el día 30 de enero, hace 4 días, se llegó a un acuerdo firmado, porque ha habido intentos en estas últimas semanas de llegar a acuerdos, pero los acuerdos no se llegaban a firmar, eran solamente verbales, luego no sé, lo que se decía no se cumplía, y entonces, bueno, pues parece que finalmente se ha llegado a este acuerdo el día 30, que es un acuerdo global que va a tratar de integrar de alguna manera las fuerzas democráticas sirias en el ejército sirio y conseguir una serie de derechos para las minorías en Siria, para las minorías, sobre todo la minoría kurda, ¿no? Este acuerdo tiene dos valedores, digamos, que se supone que van a tratar de controlar, ¿no? De garantizar que se cumple, que son Estados Unidos y Francia. Y bueno, pues tiene diferentes objetivos este acuerdo. Por un lado es tratar de alcanzar un alto el fuego definitivo para terminar con la guerra y proceder a la reconstrucción y prevenir ese genocidio. El día siguiente a la firma, la señora Ilhan Ahmad, que es la responsable o representante de los asuntos exteriores de la Administración Autónoma Democrática, dio una rueda de prensa en la que informó en profundidad de cuáles eran los puntos claves de este acuerdo. El acuerdo es que finalmente las fuerzas democráticas sirias se van a integrar en el Ministerio de Defensa, se va a formar una división para la gobernación de Hasaka con 3 brigadas y va a haber también una brigada en la zona de Kobane que va a quedar adscrita a la división de Alepo. Estas unidades van a tener comandantes kurdos. Ya se ha nombrado al gobernador de Hasaka, que es evidentemente una persona cercana al gobierno de Damasco, pero hay un vicegobernador que es una persona kurda de las fuerzas democráticas sirias. También se ha nombrado al viceministro de Defensa, que también es uno de los comandantes principales de las fuerzas democráticas sirias, ¿no? De forma que bueno, pues se trata de llegar a una integración, pero no solamente en el plano militar, sino también en el de seguridad civil y en el de la administración civil. Precisamente este acuerdo que se firmó el día 30 entraba en vigor ayer día 2 de febrero, con la llegada a las ciudades de Heseke y Kamislo, que hasta ahora eran parte de la administración autónoma, entraban en las fuerzas de seguridad del gobierno de transición sirio y se reunían con las fuerzas de seguridad interna kurdas, que se llaman Asayish, y para coordinarse e integrarse. Yo estaba esperando hasta el último momento porque ayer estos equipos de coordinación entraron en Hasaka, hoy han entrado en Kamislo. Kamislo es la ciudad más grande de Rojava. Ahora mismo tiene aproximadamente, por lo que he oído, como 1 millón de personas. Muchos de ellos son desplazados internos de otras zonas de Siria. Pero bueno, al final estas dos delegaciones de seguridad interna se han reunido y a las 6:30 ha salido un comunicado que han hecho público en la puerta del edificio donde se reunían, donde pues han dicho que bueno, pues que la, pues que las delegación, la delegación de Damasco había llegado perfectamente a Camislo sin ningún contratiempo, que se habían estado trabajando durante horas para ver cómo se llevaba a cabo la coordinación y que habían estaban de acuerdo y que ahora la idea era pues que la SAGIS kurda, digamos, de la administración autónoma sea la que se encargue de la seguridad en las ciudades kurdas, no va a ser la coordinación, la seguridad árabe de Damasco, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, pues por ese lado, supongo que hay que ir tendrán que ir trabajando poco a poco para que las cosas se vayan poniendo en su sitio. Pero sí que es verdad que hay que ser sumamente cautos y la población tiene que estar muy, sobre todo el pueblo kurdo, tiene que estar muy ojo a visor. Porque también nos dijo la señora Ahmed el otro día en la rueda de prensa que en las conversaciones en Damasco había componentes que no querían un acuerdo, sino que querían una guerra total y una aniquilación total de los kurdos y de la administración y demás, ¿no? Entonces, ya se están viendo en algunos puntos que se están reforzando las células de Estado Islámico y que pues están de alguna forma tratando de torpedear el acuerdo. De momento sabemos que ha habido algunos ataques de estas células, pero las SAGIS, las fuerzas de seguridad han podido retenerles y los han... Pues han parado los ataques y han detenido a algunas personas, ¿no? Lo que sí es cierto es que esto no está, esta especie de calma tensa y de tratar de coordinarse y tal, no está ocurriendo en Kobane, y esto es muy grave. En Kobane, que se suponía que entraba, que estaba dentro del acuerdo, Kobane lleva ya 15 días totalmente sitiada. Yo no sé si es necesario que explique qué es Kobane. Kobane es una ciudad que está justo en la frontera turco-siria. Esta ciudad, en enero del año 2015, es decir, justamente ahora hace 10 años, fue el primer lugar donde fue vencido Estado Islámico. Y comenzó allí su retroceso territorial, porque hasta entonces, durante los años 2013-14, Estado Islámico había ido arrasando todo Irak, el norte de Irak y todo Siria, y aquí fue el primer lugar donde, con la resistencia de las IPG y las IPJ, las Fuerzas de Defensa Popular y la fuerza de las Unidades de Defensa de las Mujeres, pues se contuvo a Estado Islámico y de alguna forma fue el punto de inflexión para formar esa coalición internacional que con sus bombardeos aéreos pues permitieron que las IPG y IPJ fueran después recuperando territorio a Estado Islámico y liberando diferentes zonas, zonas de mayoría kurda y también luego las zonas de mayoría árabe hasta llegar a Raqqa, que era entonces la capital de Estado Islámico. Y finalmente en 2019 consiguieron liberar Deir ez-Zor y al-Baghouz, que eran los últimos bastiones de Estado Islámico. Por tanto, Kobane es un símbolo de resistencia y de fuerza y de la mentalidad de lograr una sociedad democrática, una sociedad apoyada en los valores de las mujeres, y es algo que la mentalidad yihadista no ha perdonado en todos estos años y de alguna forma han buscado venganza, ¿no? Y Turquía ha estado detrás. no sé si recordaréis, yo lo recuerdo perfectamente, cuando en el año 2015 ISIS estaba a punto de tomar Kobane y el señor, y el presidente Erdogan decía: Kobane va a caer, Kobane va a caer, ya no queda nada, Kobane caerá. Y al final Kobane no cayó, y creo que es algo que Turquía le ha pesado mucho, ¿no? Porque ha hecho muchísimos esfuerzos para que ISIS pues saliese vencedora, ¿no? Y ahora, pues, ahora tienen a Kobane asediada. Hay muchas milicias de lo que se llamaba Ejército Nacional Sirio, que luego se ha ido uniendo al ejército regular sirio de este nuevo régimen, pero que de alguna forma sigue manteniendo ese espíritu mafioso de bandas mercenarias que realmente están allí para lucrarse, para robar. Hay bastantes combatientes milicianos que vienen de otros países, son extranjeros, sobre todo de Asia Central, incluso uigures de China, y son personas con una mentalidad muy, muy, muy yihadista, ¿no? Una mentalidad takfiri también, porque muchos de los kurdos son musulmanes sunitas, igual que ellos, ¿no? Pero piensan que es que hay que seguir la religión tal y como ellos lo ven, como ellos la ven, si aunque sean musulmanes sunitas, si no tienen los mismos preceptos o no siguen los mismos preceptos, también son susceptibles de ser matados porque no cumplen como ellos quieren, ¿no? Por tanto, Kobane ahora mismo está asediada, como os digo, desde hace 15 días no hay electricidad, no hay agua, no entra suministros de ningún tipo, no entra combustible. El invierno en esta zona es extraordinariamente duro, ha nevado mucho, ya han muerto, que sepamos, al menos 6 niños por frío, y puede haber una catástrofe humanitaria, porque en Kobane están ahora mismo 600.000 personas. Hay una serie de camiones con ayuda humanitaria en la frontera turca, y el gobierno de Turquía no les permite pasar. Se está tratando de negociar, pero parece que no tienen, vamos, de momento no se ha conseguido que pasen esos camiones de ayuda humanitaria. En cuanto al acuerdo, pues claro, no todo es la parte, el plano militar, ¿no? Y el plano de seguridad. Hay también una serie de acuerdos en el plano constitucional. Tal vez recordaréis que hace unas semanas, cuando estaba en lo más fuerte de este ataque a Alepo, el presidente interino al-Jolani, que también se le conoce como Ahmed al-Sharaa, pero bueno, pues este presidente emitió un decreto constitucional diciendo que reconocía los derechos kurdos, la lengua kurda, que se consideraba lengua oficial, que se avanzaría en un estatuto para los kurdos y las minorías, pero esto los kurdos no lo aceptan, porque un decreto constitucional puede revertirse en cualquier momento, un decreto presidencial. Los kurdos han insistido mucho en que quieren que los derechos de las minorías estén recogidos en la propia constitución, ¿no? Cuando llegó al-Jolani al poder, hizo una especie de juego malabar electoral, pues, creando un nuevo parlamento que realmente lo elegía él, o elegía él a los que podían elegir, y además hicieron un borrador de constitución que parece que estaba pactado ya, previsto de antemano, en el que realmente no se reconocían los derechos de los que no fueran árabes, porque la república sigue llamándose República Árabe Siria, el ejército sigue siendo el Ejército Árabe Sirio, y los derechos que quieren las minorías es que se les garanticen en la Constitución. Según el acuerdo que se ha firmado hace 3 días, se va a trabajar, hay ya una comisión para trabajar sobre una nueva constitución y ir avanzando en estos para que estos derechos queden recogidos en el texto constitucional. Pero ya os digo que todavía no han iniciado los trabajos. En este acuerdo inicial que se ha firmado, sí se dice que la lengua kurda va a ser reconocida como lengua oficial. Se van a reconocer también los planes de estudios y las titulaciones académicas que se emiten en los centros de la Administración Autónoma Democrática, porque hasta ahora todos los títulos que se, tanto del bachillerato, de la secundaria como universitarios, que emitía la Administración Autónoma no tienen reconocimiento dentro de Siria ni a nivel internacional. Parece que esto es un derecho que se va a quedar reconocido según este acuerdo. Esto es muy importante porque os podéis imaginar que un médico que se forma en la Administración Autónoma, si al final no tiene un título reconocido, pues no puede trabajar prácticamente en ningún sitio, ni un ingeniero, ¿no? Que me gustaría comentaros así, haciendo un paréntesis, que hasta la revolución de Rojava, que comenzó oficialmente en el año 2012, no existían las universidades en el norte de Siria. Cuando un kurdo o un asirio del norte de Siria o un árabe quería estudiar, tenía que salir de su zona e ir a Alepo o a Damasco a estudiar a la universidad. Desde que se formó la Administración Autónoma, se han creado 3 universidades. ¿Vale? 3 universidades en las que cada alumno puede estudiar en su propia lengua materna. Incluso hay una universidad puramente árabe en Raqqa. ¿Vale? Entonces, son estos derechos los que los kurdos, los asirios y muchos árabes no quieren perder. ¿Vale? Bueno, pues esta es otra cuestión. Otra cuestión importante que se ha tratado en este acuerdo es el tema de los desplazados. La señora Ahmed dijo que se había hablado con Turquía sobre este asunto de los desplazados, porque los desplazados del norte de Siria se han producido por 3 invasiones y ocupaciones del Estado turco. El Estado turco, que lleva 14 años luchando o pertrechando a milicias de la oposición a Assad, dijo siempre que lo que buscaba era la unidad de Siria. ¿Pero qué unidad de Siria, señor Erdogan? Si usted lo que ha hecho ha sido invadir 3 veces territorio sirio, ocuparlo y turquizar esas zonas, las zonas que ha ocupado Turquía, dependen administrativamente de la gobernación de Hatay, que es una gobernación adyacente a la frontera con Siria, y además ha retirado toda la educación en lengua kurda y solamente se estudia en kurdo, en turco y en árabe. Todos los carteles de calles, de comercios, de instituciones, ha desaparecido el kurdo y solamente es en turco. Los colegios de estas zonas, cuando empiezan las clases por la mañana, se levanta la bandera de Turquía y se canta el himno. Entonces, los niños tienen que aprender el turco, aunque sean kurdos. Parece que no apoya la unidad de Siria, ¿no? Da más bien la impresión de que Turquía lo que pretende es anexionarse el norte de Siria, como está haciendo lo mismo, que sería otra cosa para hablar otro día, es lo que está haciendo Siria en el norte de Irak, ¿no? En el gobierno regional de Kurdistán, que es algo que se parece mucho, mucho a una ocupación sine die. Bueno, otro de los temas, como os decía, que se había hablado en... Cierro paréntesis. Otro de los temas de los que se ha hablado en este acuerdo ha sido el tema de los desplazados. Parece que Turquía dice que se van a marchar de Sebekani y Egirespi, que fueron unas zonas que se ocuparon, se invadieron y ocuparon en el año 2019. Siguen bajo control turco, pero parece que se van a pasar a control estatal sirio y que el gobierno en esta zona va a quedar en manos de personas que son locales, ¿vale? No se sabe qué va a pasar, no está muy claro qué va a pasar con Afrin. Afrin es el lugar, un cantón netamente kurdo que se invadió y ocupó en el año 2018 y que ha producido enorme cantidad de desplazados. Se hablaba de hasta de 300.000 personas desplazadas de Afrin. Según Turquía, ellos ya no están allí, ya se han retirado y ya no están allí oficialmente. Pero bueno, es verdad que se han quedado las milicias afiliadas. Hay milicias turcomanas que solamente obedecen a Turquía, con lo cual pues no queda muy claro cómo van a regresar los desplazados de Afrin a sus casas, ¿no? Además que sus casas han sido expoliadas y sus campos quemados. Ha habido un verdadero ecocidio en Afrin, quemando miles de árboles de olivos, que era la riqueza principal de la zona, ¿no? En fin, eso no se sabe muy bien cómo va a quedar. Otra cuestión es qué pasa con ISIS, con los prisioneros de ISIS, ¿vale? Hemos visto que en el último año las células de ISIS han ido remontando, ¿vale? Se han sentido más seguras, ¿no?, con este nuevo gobierno. Y además, el problema que ha habido con este avance militar es que se ha llegado hasta prisiones de donde están los prisioneros de ISIS. Se habla de hasta, hay aproximadamente unos 10.000 prisioneros de militantes de ISIS. Y luego otras 20 o 25 mil personas más que son familiares, ¿no?, mujeres e hijos. Cuando ha ido avanzando el gobierno de transición, el ejército sirio, y ha llegado a Raqqa y a Deir ez-Zor y a Shadadi, que son ciudades árabes donde había cárceles importantes donde se retenía a prisioneros de ISIS, pues las fuerzas kurdas han tenido que marchar, se han resistido hasta donde han podido, pero luego se han tenido que retirar. Y se sabe que hay en algunas de estas prisiones, las milicias o las fuerzas que han llegado han liberado a los presos de ISIS, ¿vale? Entonces, pues no se sabe muy bien qué es lo que está pasando con ellos. De hecho, durante todos estos años, estos prisioneros han estado, tanto las prisiones como los campos de refugiados de ISIS han estado controlados por las fuerzas de seguridad interna de la administración autónoma, que por cierto la administración ha estado pidiendo a todas las instituciones y a todos los estados, a la comunidad internacional en general, que les ayudasen a darle una salida a estos prisioneros y a estas familias, pero es verdad que la comunidad internacional no ha querido saber nada. Hay algunos países que se han ido llevando a sus nacionales para juzgarlos en sus países o hacer lo que consideraran, pero hay otros que no lo han hecho. De hecho, ha habido países, por ejemplo, que yo recuerde ahora mismo, Gran Bretaña, lo que ha hecho es que le ha quitado la ciudadanía a algunos británicos para no tener que hacerse cargo de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la prisión de Al-Aqsa en Raqqa, pues no se sabe muy bien cuántos prisioneros de ISIS se han liberado, ¿no? En la prisión en esta prisión había como unos 3.000 prisioneros. Y, no, perdón, 2.000 prisioneros varones estaban en el Aktan. Y en Shadadi había 1.500 y estos sí que parece que los han liberado a todos. En un principio, como el acuerdo era que se iba a quedar al cargo del control el gobierno sirio, pues parece que se quedaba muy feo decir, nosotros nos vamos a hacer controlarlos, ese es el acuerdo que hemos llegado con los americanos, pero luego los hemos dejado escapar. Entonces, en un principio dijeron que habían sido las propias SDF, las fuerzas democráticas sirias, las que lo habían liberado, pero como les gusta tanto salir en los vídeos cuando hacen estas cosas, pues es apabullante la documentación que hay grabada de las fuerzas del ejército sirio liberando a los presos de ISIS, ¿no? Que ya no han podido ocultarlo por más tiempo. De hecho, los americanos finalmente han decidido que no podían confiar en estas fuerzas para controlar a los prisioneros de ISIS, y lo que han hecho es que han llegado a un acuerdo con el gobierno de Irak para trasladar a 7.000 prisioneros de ISIS a territorio iraquí. A ver, León quiere hacer una intervención, sin duda inteligentísima y sumamente oportuna. Adelante, León. Inteligentísima, seguro. Y oportuna, no serás tú el que diga si lo es o no. Bueno, no, yo lo que quería también, por recapitular un poco todo esto que estamos oyendo y que está diciendo, no, que exactamente, o sea, me refiero a los acuerdos a los que se ha llegado, pero todos los logros que se habían conseguido, por ejemplo, el tema de la mujer, con estos acuerdos, me imagino que las mujeres, dudo mucho que las mujeres kurdas o no kurdas que formaban parte de la fuerza de defensa, ¿no?, las milicianas, las que había allí, se vayan a integrar en el ejército sirio, porque no sé yo si tendrán intención de dejar participar a mujeres en eso, por ejemplo. Entonces pregunto por eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si me imagino que tendrán las puertas cerradas, ¿no?, sabiendo quién es el presidente de Siria y qué fuerzas son las que ahora mismo están, tienen el poder, desgraciadamente, en Siria. Y bueno, porque si se puede decir que las fuerzas kurdas armadas han sido derrotadas militarmente, ¿no? Han tenido que retirarse. En Kobane no sabe qué va a pasar, están sitiados, no sé si porque no entra Cabo Kobane en el acuerdo o no. Entonces, lo que están haciendo, está claro, es intentar evitar un genocidio, intentar salvar lo que puedan. Ese es lo que se está ahora, ¿no? Digo yo, claramente es lo que parece. Están intentando salvar lo que puedan para no ser todos masacradas, eliminadas y todo. Entonces, ¿qué se va a poder mantener de los logros que había sociales, políticos dentro de la administración autónoma? De cómo funcionaban, de lo que habían conseguido avanzar en autogestión y en todo esto, ¿qué se va a poder mantener, qué no se va a poder mantener? ¿Se va a poder mantener algo? Esto está claro que son unos acuerdos llegados a la desesperada y a la defensiva, ¿no?, para no ser aniquilados. Se va a poder, tampoco se sabe si cuánto se va a poder mantener o no. Cuando Estados Unidos vino a utilizar a los kurdos, los utilizó y los apoyó. Cuando ahora no le ha venido bien, pues los ha dejado más tirados con la colilla, claramente, ¿no?, que es lo que se está viendo. Pero ¿qué se va a poder salvar de todo eso que se logró y en estas circunstancias? Porque este acuerdo, para empezar, es para salvar la vida, que no es poco, por supuesto, y que a nadie se le puede criticar por pretender salvar la vida y salvar a miles de personas y miles de familias, evidentemente. Pero ¿qué se va a poder, qué se va a poder, qué va a poder quedar? Pregunto. Si se sabe, sí, a ver, bueno, sí, a ver, hay algunas cosas que se van sabiendo, ¿vale? Pero es verdad que el acuerdo se ha firmado el día 30 de enero y estamos a 3 de febrero. Las conversaciones y las negociaciones siguen avanzando en esto. Lo que han hablado es las IPJ, las Unidades de Defensa de las Mujeres, se han considerado que van a ser batallones dentro de las divisiones del ejército, de las divisiones kurdas, ¿vale? Parece que no se ha hablado todavía de cómo va a ser exactamente la integración, pero ese es el primer avance que nos han dado, ¿no? Que van a ser batallones de mujeres dentro de esas divisiones kurdas. Parece que lo que se ha acordado es que lo que son el ejército sirio, al final todo va a ser un solo ejército, pero las divisiones kurdas van a estar en sus zonas, no van a entrar otras divisiones fuera, aunque van a tener ciertos mandos, por ejemplo, que las divisiones en las que se van a integrar las IPJ van a ser dependientes de la gobernación de Hasaka. Y bueno, hasta ahí es donde podemos leer en estos momentos, ¿no? Sí que se van a... parece que las, lo que son las organización civil, que pues los comités y demás que se habían formado y que eran forman parte de la administración autónoma, se van a ir, y todos esos funcionarios, esas personas responsables, van a formar parte de la estructura administrativa siria. ¿Cómo lo van a hacer? Pues aún no se sabe. Son 4 días de acuerdo y yo me imagino que hay cosas que todavía ni se han dado a conocer al público y probablemente que se tengan que seguir negociando. ¿Hasta dónde se va a poder, salvar? Pues a mí me cuesta mucho creer que las mujeres estén dispuestas a renunciar a muchos logros. Porque lo dicen ellas mismas, no están dispuestas a dar marcha atrás. Entonces, esperemos que se llegue algún entente, algún acuerdo, que no sabemos cuál es todavía, pero me cuesta mucho creer que las mujeres estén dispuestas a volver a como estaban antes. Porque, vamos, porque las conozco y las he visto y hace muy poquito que volví de allí y lo tenían muy claro. Ellas tenían muy claro que había una guerra preparándose y que seguirían resistiendo. No hay más que ver las poquitísimas noticias que nos vienen de Kobane, porque están sitiados, pero cuando a ratos tienen internet o así, pues las declaraciones de las mujeres es que están en la calle con el Kalashnikov y ellas no van a renunciar a sus logros. No sabemos qué va a pasar realmente, pero habrá que resistir. Ya sabes cuál es el lema de Rojava, ¿no? Berjuadan Yian, resistir es vivir. Es el eslogan que tiene el pueblo kurdo desde hace 2 siglos. No les queda más que seguir resistiendo y veremos qué se puede salvar y qué se puede, a lo mejor se puede llegar a algo, dar algo positivo a Siria desde su forma de hacer. Habrá que esperar. Vale, pues muchas gracias por este repaso tan exhaustivo y tan interesante. Si os parece, nos quedan 15 minutos de programa. Podemos dedicarlo a otros temas que habíamos hablado previamente. ¿Estamos de acuerdo, León y Redín? Manifiéstense. Sí, lo estamos. Muy bien, así me gusta, Redín. Siempre... profuso en declaraciones. Vale, estoy pues... estoy desarrollando mi asertividad, tranquilo. Muy bien. Sigue practicando. Vale, pues habíamos comentado un par de asuntos. Bueno, antes de nada, mil gracias, Consuelo, por esta participación. Y desde aquí, por supuesto, todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con esa gente y efectivamente con ese pueblo kurdo que vive porque resiste. Entre otras cosas, porque no les quedan más narices. O sea que, bueno... por otro lado, habíamos comentado un poquito, no sé si queréis que hablemos un poco del tema de Epstein y de los papeles de Epstein y de cómo eso salpica e implica a prácticamente el 100% de las élites sotanistas, occidentales, capitalistas, ponga usted el nombre que prefiera. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa sobre esto? Dejen de hacerse gestos y... Parece que no sé, si queréis hablar del tema, pues a ver, hablad. Yo sé lo que he escuchado por ahí y no nada que sorprenda, porque bueno, en la sociedad en la que se vive, que es una sociedad machista, donde a la mujer se la relega un papel y se la utiliza para lo que se la utiliza, y además si eso se mezcla con el clasismo y con el que tiene el dinero y el poder y quien no lo tiene, pues entonces pues es lo que hay, pero es lo que hay. Y ahora me refiero, ¿no? Entonces, gente, hombres adinerados y con fama, con dinero y con poder, pues, ¿por qué no se van a dar los caprichos que les apetezcan? Si pueden hacer lo que les venga en gana, ¿no? Simplemente. Tampoco creo, o sea, que como quien dice que esto tiene, como dicen aquí para los sembrados, que esto tiene la letra muy gorda, ¿no? muy claro lo que está pasando ahí. Puede ser muy escandaloso y más o menos morboso según unos personajes otros que vayan saliendo, pero en general, bueno, no sé si se sorprenderá mucho a la gente, ¿no? Yo creo que tampoco hay mucho más que decir que es el más asqueroso machismo y la supremacía masculina sobre la mujer mezclado con el poder económico y el poder político y el poder de todo tipo, que si se juntan, pues claro está, eso es lo que da, ¿no? Lo que resulta de ahí. Bueno, yo creo que además de eso que has comentado, hay un factor ahí clave, que es el sionismo y el supremacismo. Y no solo creo que sea una cuestión morbosa, que efectivamente puede ser tratado por el tema de reuniones clandestinas de hombres poderosos abusando de mujeres jóvenes y de mujeres o de niñas directamente menores de edad, etcétera. Más allá de la cuestión que puede ser tratada o vista como sensacionalismo, yo creo que lo que está retratando es una forma de sociedad y una forma que se refleja en las élites. Y eso creo que trasciende con mucho el mero sensacionalismo, y eso lo que da es qué clase de sociedad produce como los ejemplares hegemónicos, los ejemplares más poderosos o los ejemplares, en los propios términos de esta sociedad, mejores. ¿Qué clase de mejores, qué clase de prohombres o qué clase de líderes produce una sociedad basada en el interés particular y en la defensa de la acumulación de capital y de interés particular y privado y privativo? Esta es la clase de engendros humanos que genera, y la clase de gentuza y de calidad humana, vamos a decir, cuestionable, no, vamos a decir de mierda, que es bastante más apropiado y más popular, esto es lo que da de sí. Es decir, una sociedad que se construye y un sistema económico que se construye en base al interés privado y al interés egoísta, da y produce esta clase de seres humanos indeseables y con muy poco valor, pero con un alto precio. Porque al fin y al cabo, en la sociedad del mercado, las cosas, y nos incluyo a todos en este término, se miden no por lo que valen, sino por su valor de cambio, es decir, por lo que cuestan. Entonces, bueno, creo que la cuestión va mucho más allá del mero sensacionalismo. Si bien, por supuesto, y esto es algo que también yo creo que se genera mucho, puede generar mucho debate o mucha conspiranoia, porque evidentemente todo lo que tenga que ver con logias, organizaciones secretas, viajes secretos, vidas paralelas. No sé si sabéis que Bill Gates tenía en estos papeles un correo pidiéndole al Jeffrey Epstein un antídoto porque había pillado, y textualmente dice, la niña rusa que me proporcionaste me ha pegado no sé qué enfermedad sexual, necesito que me des una medicina que me lo cure y algo que le pueda echar en la comida a mi mujer para no contagiarla de nada, justo en el momento en el que estaba en el proceso de divorcio más caro de la historia del mundo hasta el momento. O sea que el tema, más allá de lo que puede ser chismorreo, sensacionalismo o noticia escabrosa o morbosa, en realidad está reflejando una arquitectura del poder y una arquitectura social, donde los que llegan alto son esta clase de gente. A ver, parece que Redín, que no estaba yo mirando porque tengo que orientarme hacia el micro y no puedo orientarme hacia la cámara, parece que Redín pide el turno. Pues sí, y cayendo, sin caer en conspiranoicas, aparte de impunidad y de aprovecharse de su situación de dominio de hombres y de hombres y mujeres, por cierto, porque también la mujer de Epstein, por ejemplo, era pieza clave, pues aquí está claro, yo no quiero dejar de olvidar de la relación directa de Epstein con el Estado de Israel y de todo esto como un sistema de, bueno, pues como todos los servicios secretos han hecho a lo largo de toda la historia, de ofrecer todo tipo de elementos irresistibles para luego con las pruebas que se tienen, pues tener completamente chantajeados a las personas, ¿no? Y eso es al parecer lo que se hacía en las famosas estas islas donde se producían estas sesiones. Dígamelo. Quería hacer un inciso en esto porque precisamente que antes de ayer falleció Fernando Esteso, ese actor maravilloso. No digas que estuvo en la isla también. No, pero su película Los Chulos, que no es de él, es la película en la que participa junto con Pajares, en Los Chulos precisamente consiste en eso, en un cura beato que va a un pueblo donde hay un empresario proxeneta que tiene un negocio y que se dedica a regalar a las autoridades políticas, económicas, religiosas y periodísticas locales todo tipo de juergas, de desmadre y de tal, y a documentarlo todo para tenerlos a todos bien, bien amarrados por donde se debe. Es decir, que es que en realidad esto es más viejo que mear de pie. Claro, claro. Otra cosa sería, por ejemplo, cuadraría con el perfil que ha dado al principio el León, pues serían las fiestas aquellas de Berlusconi, ¿no? Que eran ahí, eso sí que cuadraría en el viejo verdismo y en el abuso machista y en el poder imponiéndose. Pero aquí yo creo que hay algo más, bastante más turbio y más negro, y sin caer en conspiranoia, bueno, ya se están, claro, aquí como con eso que se juega para ocultar lo más grave, pues se mezcla con rumores y con mierdas, ¿no? Desde canibalismo, todo tipo de cosas ya de peli, de terror, que vete a saber por otra parte, pero sí que hay un hecho real, ¿no? O sea, un hecho real en estas reuniones, aparte, luego nos ponen el foco aquí en el payaso del príncipe Andrés, que no deja de ser aquí el último pelagatos, porque ese poco manejo tendrá. Pero bueno, pues ahí tenemos a todos estos héroes o heroínas, ¿no? Al señor Bill Clinton, el señor Trump, ahí metidos, ¿no? O yo qué sé, Stephen Hawking, o sea, todo lo que se nos ocurra, de Chomsky se ha hablado y lo sabéis, ¿no? Chomsky. Ahí por ahí ha pasado, menos Elon Musk, que al parecer pedía que le dejaran jugar y debía caerle gordo y no le invitó, no sé por qué. A todos los demás les ha llevado. Y ahí sí que ha ido, vamos, evidentemente ahí ha habido. Una de dos, tanto este sentimiento de pertenencia a la creme de la crema, a la élite de la élite y a los semidivinos, ¿no? a los nuevos faraones del siglo XXI, y por otro lado el tema de los servicios secretos, que bueno, que yo creo que eso es evidente, ¿no? Y de esas muchas, y curiosamente, por mucho que se esté presuntamente hablando mucho de esto, en realidad se está hablando muy poco. No se está hablando nada, no hay ni una portada. Que no se están analizando, o sea, más allá de la anécdota, millones de documentos de todo tipo y millones de papeles que más allá de la anécdota, pues aquí ya ves tú, el otro día la gran anécdota era la etiqueta de un envío a la Moncloa a nombre de Aznar, si no recuerdo mal, pero de eso es que ha salido prácticamente nada. Y luego de los verdaderos tejemanejes que se habla pues en lugares donde se analiza, bueno, es que hay millones de documentos y aquí no sale nada. Hombre, evidentemente la relación de, bueno, los medios de comunicación occidentales y especialmente los del Estado español son de los más patéticos que hay, ¿no? Aquí solo se dice lo que se quiere que se diga y desde el punto de vista más lameculesco posible, pero bueno, ahí hay un montón y es un ejemplo, pues de la cumbre del capitalismo y de todo el machismo, de los servicios secretos y de la alta política, del concepto de la alta política de esta gentuza a la que todavía hay por ahí, yo qué sé, si hay gente con una credulidad infinita o más miope que rompe techos, que todavía creen en estos elementos, creen en este sistema. Y bueno, pues hay que ver, porque claro, pensar que en Estados Unidos se pueda llegar a puestos de poder sin estar completamente, por ejemplo, implicado y manipulado con todos estos temas, pues es mucho decir, ¿no? Como cuando comentábamos hace una semana la elección del alcalde este de Nueva York, que algunos lo celebraban como la gran esperanza progre del siglo XXI, cuando, vamos, pues pertenece a estas mismas élites y tiene los apoyos de todo esto. Obviamente, claro, es muy fácil desvirtuarlo también con el rollo de la conspiranoia, ¿no? Como aquello de las pizzerías de Washington o la versión española que hemos comentado más de una vez aquí, lo del Bar España. Pero sinceramente, pues gente que es impune y que no duda en absoluto, pues en por un beneficio cortoplacista económico, fomentar una hambruna en un lugar o dar la orden de bombardear otro, pues sinceramente, pues no se me hace nada increíble hasta que se carguen a alguien o por hacer la gracia, ¿no? Ya hemos comentado aquí lo de Sarajevo, lo de los francotiradores, los cazadores humanos. Pues visto esto, es que cualquier cosa que digan pasa de presuntamente conspiranoico a marcadamente factible y casi realista, diríamos. Sí, totalmente. Y por acotar así un poco respecto a la, o añadir un poco respecto al, al peligro de deslizar el análisis de este fenómeno, que no deja de ser el retrato de las élites del poder de un sistema muy particular y muy concreto en el espacio y en el tiempo. Porque aquí no estamos hablando ni de Noriega, ni de Kim Jong-un, ni de Khomeini, ni de nadie. Estamos hablando solo de las élites otanistas. Por dejar ahí la semilla de la conspiración, que es muy peligrosa, pero que bueno, también tiene su, también puede dar que pensar. Ya se habla de que Stanley Kubrick pudo haber sido defenestrado porque murió a los 2 meses o 2 meses antes de que se estrenara Eyes Wide Shut, que precisamente es una película que va de esto, de élites económicas, de hombres blancos, judíos y millonarios haciendo juergas desmadradas, donde la moral, haciendo carnavaladas en el sentido más grotesco, pantagruélico, vulnerando el derecho de la vida y de la libertad sexual de otros seres humanos, pero manteniéndolo todo ello atado y bien atado. Entonces, bueno. Había pedido la palabra con su, que tú no la has visto, que estás mirando a otro sitio. Perdona, te lo digo para que... Pues vale. Tenemos un minutito, si puede ser breve, ya con eso cerramos, sí. Con su. No, yo simplemente quería decir que esta mentalidad de estos tiparracos, al final ha calado en todos. Creo que debemos mirarnos nosotros, a nosotros mismos también, y decirnos qué hacemos para... ¿Por qué soportamos a esta gente? Es que no hay resistencia, es que nos quedamos en nuestras casas mirando las pantallas y diciendo qué barbaridad. Pero es que hay que salir y decir y gritar y tenemos que levantarnos de alguna manera, porque es que estamos atontados y al final estos hacen lo que quieren con nosotros, pero si es que no hacemos más que salir a la calle y vemos que se está produciendo un genocidio. ¿Y cuántos somos en la calle diciendo hay un genocidio? Y esto al final se convierte en un chascarrillo de cuatro emisoras de televisión con cuatro pelagatos diciendo barbaridades. Y los demás en nuestras casas estamos tragándonos toda esta mierda. Efectivamente. Nos lo tenemos que hacer mirar. Pues sí, de hecho estas últimas palabras darían para abrir un programa que debería ser bastante interesante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque desde luego que todo el mundo sabe cómo funciona eso. Ha dicho antes Redín lo que iba a decir yo, lo que pasaba en Sarajevo, lo que hace Netanyahu cuando quiere en Gaza matar a decenas de miles de personas, lo que hace cuando le da la gana a Erdogan en otro sitio, las élites hacen lo que quieren, destruyen lo que quieren y bueno, pues eso. Y aquí no pasa nada, y aquí pues de paso están los periodistas aquí con las cosas domésticas de los de Vox, con los progres, los fachas, sus discusiones, las guerrillas culturales y todas esas cosas. Entonces pues sí, claro que hay que hablar de eso, porque es lo que realmente interesa, el por qué pasa eso, por qué. Efectivamente, y por qué no estamos plantando o presentando la resistencia, la desobediencia y la insubordinación que este tipo más, de escándalos merecen. ¿Por qué cada vez hay más mansedumbre cuando ahora mismo se ve la injusticia por la tele todos los días sin esconderla de ninguna manera? ¿Por qué cuando hace 20 años había gente que estábamos ocupando casas y denunciando la propiedad privada, ahora que es cuando la gente no tiene acceso a la vivienda, está desesperada, no pasa absolutamente nada? ¿Por qué? Bien, pues con ese por qué nos quedamos, trataremos de solucionarlo en la próxima edición de La Contratertulia. Muchas gracias a todos, salud y venganza. Muchas gracias, chicos.